es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Cantamos una vez mirando el cielo yo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero batallaré. Fuera, bye, bye, go. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo que no sé cantar, que soy tanta carne, tanta víscera sin rumbo, no encuentro otra manera de cantarle a mis amigos, no encuentro otra forma mejor que esta, para hacerme entender, para compartir de verdad las palabras negadas. Bienvenidos a 3, 2, 1. Estos son nuestros anunciantes. Buenas noches, bienvenidos a 321. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre tenemos algún problema técnico, este fue uno. No todo siempre sale perfecto acá, pero... bueno, bienvenidos, oyentes, a una misión más de esto que se llama 321, ¿sí? Un programa que intenta acercar a los que están del otro lado un poco de literatura, un poco de fraternidad, que tiene que ver con, si bien con lo literario, si bien con lo que uno, un poquito de lo que es uno, del corazón de cada uno, ¿no? Porque los libros son un poco también, o tienen mucho que ver, según yo creo, con el tema de los sentimientos, ¿no? Y lo que pone uno en las palabras, ¿no? Que traduce, y bueno, por lo general uno encuentra sabiduría, muchas veces encuentra cosas muy interesantes en los libros, y es atrás de eso de lo que estamos, ¿no? Para desentrañar un poco estas cosas, de estas búsquedas en las que nos vemos envueltos todo el tiempo y en las que a veces nos pasamos toda la vida, está con nosotros Ariel Colombo, un amigo, una persona del pueblo, madre en casa grande prácticamente, podemos decir, porque ya hace muchos años que está. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Bien? Bien, muy bien, acá estamos. Ya hace 7 años que estamos. 7 años, sí. Bueno. Y ya es una eternidad, 7 años. Sí, toda una vida. Es un montón. Realmente, bueno, te agradezco mucho que hayas venido, realmente me gratifica mucho que hayas venido. Ariel está con nosotros porque, bueno, trajo sus 3 libros, trajo sus 2 discos y trajo su película. Sí, fue uno de los invitados más prolijos, porque realmente todos siempre tuvieron algún pero con alguna cosa. Él le pedí 3 libros, me trajo 3 libros. Es más, los tengo acá, adelante de la mesa los tengo. Los libros. Me trajo los 2 discos. Y tengo los discos acá también arriba de la mesa y tengo la película también, que me la trajo, que no la vamos a ver ni nada, pero me trajo la película con la portada y todo por si me olvidaba, no sé, por si la quería ver. Así que, Bueno, igual te digo que coincidimos. La película realmente es una gran película, a mí me encantó. Y bueno, vamos a ver qué le vimos a esa película como para recomendarla, ¿no? Y bueno, más que nada la importancia de la cuestión del cine, ¿no? También es un poco una traducción a lo literario, ¿no? Ver de qué, cuál es el mensaje, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mensaje de que puede traer una cuestión así. Sí, no, fíjate, tenemos un bichito que está molestando. Ahí se fue. Bueno, la propuesta entonces es empezar por los libros. Yo te preguntaba hace un ratito cómo te presento, porque realmente, o sea, quizás lo que yo sé de vos quizás no es tanto tampoco, no sé si es tanto lo que sé de vos como para presentarte realmente formalmente a los que puedan estar escuchando, pero me interesaba un poco saber qué vos creías que vos eras, digamos, lo que vos sos en particular, sino cómo te ves, ¿no? Y bueno, él me dice, yo soy un peregrino, un buscador de la verdad, me dijiste. Tal cual. Bueno, así que así lo presento a Ariel. Está con nosotros Ariel Colombo, ¿sí? Del barrio de allá, del balcón de Punilla sería. Del otro lado del río, donde no hay luz, donde no hay agua, ¿sí? Ay, pero no son pobres. Eso seguramente, ¿no? Y en el buen sentido lo digo, no lo digo en estos sentidos que se estuvo hablando hace un rato, por ejemplo, en el programa de política, ¿no? Donde hablaban de los impuestos, de que si el presidente o la presidenta le sacaba los subsidios a los ricos. No, nada que ver, nada, estamos hablando de plata, estamos hablando de otro tipo de riqueza, ¿no? Tal cual. Bueno, Ariel, te propongo, si querés, que empecemos con los libros, como no sé cuál de los tres te parecería a vos que podamos recomendarle a la gente. La propuesta un poco, como te lo cuento a vos y se lo cuento a los oyentes, por si alguno se engancha recién con el programa, es contar un poco, hacer una brevísima sinopsis del libro, o sea, decir un poco de qué se trata, como para contagiar al que pueda estar escuchando, a ver si le interesa, quizás. Defenderlo un poco, quizás, ¿no? Porque por algo lo trajiste. Contarnos por qué lo elegiste, por qué ese libro y no otro, ajá, ¿sí? ¿Por qué fue el que trajiste acá para decir, bueno, este libro quiero compartir y que me gustaría que otro, estaría bueno que otro lo llegue, o que otro lo lea, o otro se nutra de su contenido? Y bueno, veamos si por ahí capaz que tenga algún punto flaco también, si vos creés que lo tenga, capaz que, y comentarlo también. Bien, bárbaro. No sé, ¿cuál de los tres? Bueno, primero quería decirte, Juan, que yo también disfruto estar acá. Bueno. Agradezco realmente que me hayas invitado y, bueno, la posibilidad de hablar y de conocernos. Cada charla que tenemos realmente la disfruto. Y esta con los radioescuchas, ¿se llamarían? ¿Así está sí, bien? Puede ser. Esta con los radioescuchas creo que está buena también porque sería una charla pública. Es una charla pública, sí. En la que podemos descubrir un poquito que hay en nuestro corazón. Yo creo lo mismo también, que un libro tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la vida de cada uno. Así que, bien, elegí estos tres libros para comentar. Elegiría el primero, que se llama Revolucionarios del siglo XVI. Ajá. Es un libro histórico, netamente. Habla de un grupo de jóvenes, exactamente 5 jóvenes, vivían en el sur de Suiza, en Zurich. Allí había un seminario católico en el cual ellos estaban estudiando y, bueno, empezaron a armar una especie de revolución en cuanto a las creencias porque se daban cuenta que lo que en ese momento se llamaba la iglesia institucional iba para un lado y lo que ellos creían que la Biblia decía iba para otro. Así que se armó una pequeña revolución en la cual ellos son echados de este seminario. En cuanto a interpretación, digamos, de la Biblia, decís en vos, cuanto a rumbo, completamente. A rumbo. O sea, todo lo que se leía para ellos dentro de la Biblia no era lo que estaba practicando la iglesia. Institucional. Ajá. Y entonces los echaron, así empezó. No quedó ahí, sino que ellos, al irse para sus casas, porque estaban internados allí, se dieron cuenta que se tenían que bautizar de nuevo, que el bautismo infantil no les iba, que la Biblia hablaba otra cosa al respecto de esto. Y lo que ocurrió fue que, provocó la ira del rey de Suiza, justamente del de Zurich, y provocó un edicto que se llamaba el tercer bautismo. Así que cualquiera que se rebautizaba, lo ahogaban. Esa era la pena de muerte. Y ahí surgió un movimiento importantísimo en Suiza, revolucionario, digamos, mucho más que el de Martín Lutero en Alemania, muchísimo más. Por ahí escuché, leí que si vos pones anabautismo en internet, lo primero que sale es una imagen de un tipo que lo están quemando en la hoguera. Claro, así es. Y dice, el primer anabautista quemado en la hoguera, no me acuerdo el nombre, el tipo que... Ajá. Como que... Bueno, ese hecho fue posterior a la historia de estos cinco. Ya se había armado un grupo que se llamaban anabaptistas, ajá, que significa rebautizadores, porque descartan el primer bautismo infantil. Pero en realidad ellos no querían tener nombre. Ellos se encontraron con el Nuevo Testamento, se encontraron con las enseñanzas de Jesús, y simplemente lo que quisieron hacer es aplicar las enseñanzas de Jesús, y nada punto. Más. Y bueno, terminaron los cinco muertos por esto. Claro. Así fue. No tenían un templo donde congregarse, no pertenecían a una denominación. No tenían un templo porque no lo querían tener, digamos. Exactamente. O sea, creían que Jesús no había pedido jamás que se construya un templo. Ajá. Como de paso está en el Nuevo Testamento. Jamás pidió Jesús que se construya un templo. Ajá. Jamás. En ningún lado dice la Biblia que construyan templos en mi nombre. No. Pongan las cruces en la... Jamás. En ningún lado. Inviertan plata. Mucho gasten menos, oro para hacerlo. Mucho menos Jesús habla del diezmo ni de juntar dinero. Jamás. Jamás habla de un líder, por ejemplo. Cosas extrañas. Entre estos cinco deciden no tener nunca un líder encima, ajá, de ellos. Eran anarquistas. Eran cristianos. O sea, Cristo no propone el episcopado, digamos, para nada. Claro. Él se presentó delante de sus discípulos lavándole los pies. Dijo, o sea, que todo soy... los papas y eso nada que ver, digamos. Nada, no viene de Jesús, digamos, ¿no? Está bien. Bien, bueno, este sería un primer resumencito de este libro. ¿Querés que pasemos a otro y hacemos los tres resúmenes? No, sigamos con lo seguimos este. Comentando. No, sigamos comentando. Bárbaro. Me gustaría que me digas por qué vos elegís este libro. O sea, por qué me lo elegiste entre los otros dos también. Porque me lo pusiste primero. Sí, dos respuestas a eso entonces. La primera, ¿por qué este libro? Este libro yo no lo conocía. Me había ido mal en un examen de historia. Yo estaba estudiando teología. Me fue mal. No me fue mal. Falté. Me habían puesto un cero. Hablo con el profe, le digo, ¿esto cómo se levanta? Y me dice, mira, estamos muy sobre el pucho. Haceme el resumen de un libro. Le digo, ¿qué libro? Y me da este. Los revolucionarios del siglo XVI. El profesor te dio... Ah, sí. Un profesor de teología, está bien. Y claro, profesor de historia, él es historiador. Tiene, ajá, más de 35 libros escritos. Bien, yo refunfuneando me lo llevo para mi casa y nada, empiezo con esta lectura. Y cuando voy por la mitad del libro ya no lo podía parar de leer y atravesó mi vida de una forma terrible, terrible. Tal es así que hasta el día de hoy, eso pasó hace... 16, 17, 18 años. Y hasta el día de hoy tiene una influencia en mi vida acerca de la interpretación de las enseñanzas de Jesús muy fuerte. O sea, de alguna manera te guió, digamos, en cuanto a tu forma de ver lo que tiene que ver, en cuanto a tu manera, digamos, de ver el mundo en cuanto al cristianismo, digamos. Sí, sí. Yo ya venía, digamos, con la idea de que me era muy atractivo ver a alguien que da la vida por algo. Ajá. Cualquiera. Tipo Che Guevara, por ejemplo. Ajá. Luther King, qué sé yo, Gandhi. Tolstoy. Y cuando me encontré con estos cinco que no los conoce nadie, no son estos que acabo, claro, de nombrar. No son héroes de nadie. Nada, me llamaron mucho más la atención. Y a partir de ahí se armó como una línea en mí. Empecé a hacer todo un estudio histórico. Resulta que los cristianos verdaderos, a lo largo de estos 2000 años, los mataron. Claro. Siguieron el mismo rumbo que Jesús. Una cosa extraña que a partir de este libro descubrí, digamos, ¿no? Por supuesto, nunca pertenecieron a una religión o a una denominación histórica o formalmente armada, digamos, ¿no? Así que, y sí, esto como que marcó un poquito mi perfil de seguir a Jesús de esta manera. Ajá. A través de una revolución, digamos. ¿Y el libro es tuyo? Sí. Sí, sí. ¿Y cómo llegó este libro? ¿Te lo regaló el profesor? O... No. Después que me prestó comprando? El de él, lo fui y lo compré. Sí. Bueno, es un libro viejito. Editorial, no tiene editorial. CBP, Obras Afines. Mira vos, Obras Compendio de la Historia Cristiana. Me encantó que esté tipiado con esa tipografía también, tipo máquina libro, de escribir. Libro tipo facultad, parece, sí, ¿no? Una imprenta de facultad. Casa Bautista de Publicaciones, Agencia de Distribución. Mirá vos. Debe ser difícil de conseguir este libro, ¿no? Por ahí no creo que sea tan fácil de ubicarlo, por ahí. Yo no sé si en una biblioteca cristiana o, ¿no? Capaz que en el, Solamente ahí, que es una casa, que es una librería que está en Buenos Aires, que se llama así, Casa Bautista de Publicaciones. Ajá. Y ahí este no sé si no está agotado este libro, inclusive. Bueno, habría que averiguar. Bueno, para cualquiera que esté interesado en el libro, se llama Revolucionarios del Siglo XVI, ¿sí? Historia de los anabautistas. Sí. Sí, un libro muy interesante que habla de un cristianismo distinto, parece, una versión no oficial del cristianismo, digamos, quizá podríamos decirle, ¿no? El autor se llama Stepp. Sí, W.R. Stepp, y es un libro que se publicó en el año 1975. Un libro tiene una impresión con una letra muy chiquita, parece letra de máquina de escribir eléctrica, o sea, parece una tesis de facultad el libro. Sí. Y bueno, está todo marcado el libro que me trajo Ariel, o sea, sí, subrayado, marcado en rojo, en verde, con un montón de cosas, o sea, que es un libro que parece como que está usado, ¿no? Que me encantan los libros donde uno da cuenta, digamos, de que hay una relectura todo el tiempo, ¿no? Como que uno vuelve al libro. Está bueno cuando uno tiene que volver al libro, ¿no? Y que el libro por ahí no está en la estantería guardado tampoco. Que siempre anda por ahí dando vuelta porque sirve, ¿no? Es que yo creo que el texto, digamos, cuando ves, uno de los principios de hermenéutica es que el texto está siempre vivo. Ajá. Así que cuando vos volvés al texto, vos sos otro y el texto tiene cosas que antes, como eras vos, no lo veías. Y ahora que sos otro es como lo del río, digamos, lo ¿no? ves que de otra uno manera. No puede bañarse dos veces en el mismo río porque la segunda vez ya es otro el río. Claro. Ya se te pasó el primer río, digamos, ¿no? Y con el texto pasa lo mismo. Cuando entras al texto, vos al haber vivido otras experiencias y allá al ser otro, cuando salís del texto salís con otros enganches, salís con otros puntos de vista, salís con otras palabras que te tocaron, digamos, ¿no? Claro. Así que los más importantes para mí son de estudio, los libros más importantes. Está completamente. Bueno. Es un libro que de consulta, digamos. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, porque netamente es histórico. Lo que me levantó a mí, que por eso lo consulté tantas veces después, es estudiar la historia de estos tipos de cristianos, que yo ni sabía que existían. Ajá. Yo hasta este libro lo que pensaba que existían era el grupo de los católicos. La Iglesia Católica comienza en el año 300 en el Imperio Romano con Constantino. Y el grupo de los protestantes, que eso empieza con Lutero, en Alemania en el 1530, una cosa así, más o menos. Así que pensé que eran los dos grupos, ¿no? El catolicismo con todas sus redes, digamos, con todas sus denominaciones internas. Y los protestantes también con cantidad de denominaciones internas. Pero me vengo a enterar que no, que hay un tercer grupo de cristianos que son independientes, que siempre trataron de releer el Nuevo Testamento y aplicar lo que Jesús decía, nada más. Y hoy por hoy, hay, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿hay reconocidos grupos anabautistas, sí? ¿O no hay...? No hay una iglesia anabautista, porque sería una contradicción quizás. Claro, pero, lamentablemente. Claro. Lamentablemente te cuento cómo termina la historia infeliz de estos cinco. Se termina armando una organización. O sea, sí existen iglesias en Argentina que son anabaptistas. Ah, sí, son. Sí. Ay, mira. Estos son los precursores de los menonitas. Ajá. Por ejemplo, acá en La Falda hay una iglesia menonita. Pero te querés morir si lees el libro y te conectás con las Entran instituciones. Entran en contradicciones todo el tiempo. Totalmente, totalmente, porque este grupo de cristianos definitivamente, otros son los valdenses, por ejemplo, los hugonotes, todos estos grupos de personas terminaron todos muertos, siempre. No tienen templo, no tienen idea. O sea, terminaron muertos porque los mataron, digamos. Los o sea, mataron, porque todos terminamos muertos. Claro, porque todo el mundo termina muerto de última. Pero digo, nosotros dos vamos a terminar claro, muertos sí, también. En algún momento. Sí, pero digamos no, que terminaron muertos sí, bastante antes de lo que pensaban. Digamos. Perseguidos, sí. En contra de su voluntad, podríamos claro, decir. Ahí está. Así. ¿A dónde? Bueno, es una primer consigna de parte de Jesús que él terminó de la misma manera. Claro. Así que hay una relación directa entre ellos, digamos, ¿no? Está bien. Bueno, entonces un libro que al que le interesa ir un poquito más allá de lo que sería el cristianismo clásico, común, plano que te proponen por ahí dando vueltas, hay un cristianismo quizás que puede estar basado en unas reglas distintas o mirado desde otro lado, digamos, ¿no? Desde un más quizás afuera fuera de las instituciones, ¿no? Como sale, corriéndose un poco de lo que es la institución cristianismo, que hoy por hoy, si uno la ve, está bastante muy aggiornada así a los tiempos y a las cosas materiales a veces que uno la ve, por ahí va, lo que uno ve, ¿no? Seguro. Y capaz que uno por ahí le puede llegar a interesar, ¿no? Si anda en la búsqueda, ¿no? Esto que vos decías, por ejemplo, en cuanto a la riqueza, que entre paréntesis Facundo Cabral tiene una frase muy interesante que dice que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿No? Muy interesante. Sí. Sí, definitivamente las instituciones en alguna medida están tras una situación de poder. Y lo que vino a enseñar Jesús es, si querés ser el primero, tenés que ser el último. Claro. Nada que ver. Entonces es cuando se cristaliza liderazgos, ideas, recaudación de dinero y cantidad de cosas que pierde el sentido original por el cual se hicieron. Con cualquier institución pasa lo mismo, ¿no? Cuando se institucionaliza el instituyente, que es el factor del cambio, bueno, hay que romper la institución y hay que armarla de nuevo. Hay un problema grave con la, a nivel social, digamos, que tiene que ver con, digamos, al menos un punto de vista mío, ¿no? De cómo es muy difícil salirse, digamos, de todas las instituciones estando viviendo en la, dentro mismo, o sea, dentro de la sociedad, ¿no? La sociedad es una institución, digamos, de alguna manera, podemos decirle quizás alegóricamente, ¿no? Entonces, como que es difícil. Quizás es difícil concebir a una iglesia o un cristianismo, capaz que podría ser otra cosa también, pero cualquier cosa es difícil concebirla fuera de lo que es una institución. Uh-huh. O sea, enseguida uno quiere institucionalizar, quiere es como que es algo muy bruto, digamos. Bruto en el sentido de no depurado, digamos, ¿no? Hablar de algo que está fuera, por fuera de una institución, que cuando se institucionaliza es como que se racionaliza, digamos, parecería. Exactamente. Lo que ocurre, Juan, exactamente, es que la institución te da seguridad. Claro. Entonces vos empezás a hacer cosas externas sin que te pasen por adentro. Y eso te da una seguridad. Claro. Es decir, el policía, por tener el uniforme y la chapa, parecería que es buena persona y que busca el bien. Y sin embargo, todos sabemos que hay una dicotomía muchas veces entre lo institucional, que es lo externo, y lo que le pasa a ese ser humano, que se puede llamar Pedro, José, y le pasan otras cosas. Entonces, las verdades no se pueden institucionalizar, porque quedarían enmarcadas con que vos te persignes, con que vos te bautices, con que vos hagas un rito, y por adentro, ¿qué te pasa? Claro. Este es el punto. Sí. Es como que la amistad nuestra pase por los jueves a las 8 en un encuentro. Y que si nos encontramos un sábado no sabemos qué decirnos. Y en un momento el jueves nos va a dar fastidio. Y bueno, ya se institucionalizó. Qué problema. Ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, vamos. Me gustaría que me echáramos. Vamos a me echar con algo de música. Dale. Y después pasamos a los demás libros. Tengo un problemita acá que quiero solucionar que. Me parece que no tengo internet. Y. Vamos a poner un tema, de paso presentamos algo de la música que eligió Ariel. Sí, Ariel eligió dos discos, ¿sí? Uno de los discos... los nombres de los discos. Los tenemos por ahí, ¿no? Sí, uno se llama Uno. Ahí está, vamos a presentar el disco del coro gospel. Sí, hay un coro, Gospel Singers, ¿sí? El show gospel de Argentina se llama el disco Uno. Sí, y es un coro gospel que, para los que no saben lo que es un coro gospel, es un coro que hace música cristiana. ¿Está bien? ¿O no? Sí. No. También es una música cristiana rebuscada, digamos. Llevada para el lado del blues, ¿no? Un poco en la base así de, claro. los negros de Norteamérica, ¿no? Exactamente. Por ese lado, ¿no? Los negros de Norteamérica estaban perseguidos y eran esclavos. Ajá. Y en algunas iglesias le daban una especie de asilo. Y así salvaban sus vidas. Entonces ellos, en agradecimiento a estas iglesias que los guardaban en algunos sótanos, desde el sótano empezaban a expresar una gratitud a Dios. Por eso se llama gospel, que significa spiritual, ¿no? Ajá. O sea, en realidad la música gospel vino después de la spiritual. Primero vino la spiritual. Que son esos negros que uno ve en las películas que llevan, por ejemplo, un féretro de alguien que falleció y van cuatro o cinco gordas atrás haciendo como un lamento. Ajá. Una música que les sale de las vísceras, ¿no? Muy melancólica. Muy fuerte. La música gospel sería la parte rítmica, de no tan melancólica como la spirituals. Pero son básicamente negros adorando a Dios, digamos, ¿no? Ajá. Negros con sus voces, quiero usar la palabra negros por esa boca preciosa que tiene, las cuerdas vocales totalmente privilegiadas, ¿no? Cosa de negro preciosa. Cosa de negro linda. Este... Bueno, vamos a escuchar el tema número uno, ¿te parece? Dale. Que se llama Aleluya Anyhow. Vamos a ver qué suena. Bueno, vamos a seguir entonces. Tenemos algunos problemitas técnicos con las computadoras que bueno, ya vamos a solucionar. Estamos atrás de tantas cosas últimamente que no podemos agarrar ninguna. Sí, bueno, estábamos con la posibilidad de mejorar un poco el tema de las máquinas y con el tema de las publicidades, pero bueno, las publicidades son complicadas, hay que estar atrás de los anunciantes. Y bueno, teníamos una compañera que estaba trabajando en la radio, que bueno, dejó de trabajar en la radio y se llevó, por ejemplo, material, cosas, por ejemplo, así que... Ah, qué difícil. Pase. Qué difícil. Sí, puede pasar. Bueno, Ariel, vamos a pasar al segundo libro. ¿Te parece que pasemos al segundo libro y ahora después vamos a seguir con la música y me vas a seguir contando un poco el coro gospel que sonaba muy interesante? Sí. Pero pasemos al segundo libro. Bueno. Vamos a pasar al segundo libro. ¿Con cuál vamos? El segundo libro se llama Perfil de Tres Monarcas. Perfil de Tres Monarcas. Sí, este libro, uno de los tantos libros que tiene este autor, Gene Edwards. Ajá. Gene Edwards es un hombre que vive en Florida, en Estados Unidos, también en un cristianismo raro, digamos, no tiene templo, no tiene denominación. Es historiador también. Ajá. Él fue el que me introdujo más en la historia de estos otros grupos revolucionarios cristianos, ¿no? ¿Que te llevó hasta al anabautismo, por ejemplo? Claro, que lo atravesó, digamos, ¿no? Porque ya me puedo armar la historia desde Jesús hasta acá de cantidad de gente que hubo... ¿Qué pasó? Así, que se juntaban en las casas, por ejemplo, porque cuando empieza el cristianismo no había templos. Los primeros templos empiezan en el año 300 con Constantino, cuando hace el cambio de capital y la traslada a Constantinopla. Ahí arma unos templos que después los rellena de gente, digamos, una cosa extraña hace. Arma una ciudad que después la rellena de gente. En esa ciudad pone como 7 templos y ahí arranca la historia de los templos cristianos. Pero desde que Jesús estuvo nunca hubo templos. No, no, era simplemente las casas de las personas. Claro. Donde se juntaban, como hacía Jesús. Y como vos dijiste, él nunca dijo hagan templos. Jamás, jamás. Es más, hay textos que hablan como con esta pregunta: ¿podrá Dios habitar en templos hechos de manos humanas? Ese es un texto bíblico, por ejemplo. Mirá. Dando a entender que no, que es imposible que Dios habite en un templo. Pero bueno, una de las tantas contradicciones ejercidas de este cristianismo raro que nos heredamos, ¿no? Creo que una línea que tiene que ver con la música, con los libros y con la película es tratar de ver un poquito más allá, tratar de ver quién nos cuenta la historia y si es la verdadera historia y si la información que me llega es la que me tiene que llegar, ¿no? Como la posibilidad de filtrar lo que me dicen los demás, que la cosa es de este mundo. Así que este libro habla de la relación, una relación política. Hubo un tiempo en Israel que este pueblo tuvo un rey llamado Saúl. Fue el primer rey de Israel. El segundo fue David. Y el tercero fue el hijo de David, Absalón. Y cuenta una relación política y de amistad entre los tres. Saúl en un momento se vuelve medio loco. Es un cuento que está contado como un cuento. Es una novela, específicamente. Te estás escuchando. Esto arranca todo solo y ahí estamos. Ahora sí. Bien, estamos escuchando. Específicamente es una novela de la historia de estos tres reyes de Israel. Cómo se comportó Saúl, cómo se comportó el rey David y cómo se comportó Absalón, el hijo de David. El más conocido de los tres es el rey David, el que todo el mundo escuchó hablar, digamos. Y bíblicamente, ¿no? También, ¿o no? Sí. Fue el más importante. ¿Tiene un capítulo en la Biblia o no? Sí. Porque Saúl y Absalón, creo, bueno, al menos que yo... Hay un libro en la Biblia que se llama Reyes, y que cuenta la historia de todos los reyes. Arranca con justamente Saúl, ¿no? Saúl estaba medio... Fue el primer rey que Dios eligió y se puso muy celoso del rey David. Porque David había sido escogido como futuro rey mientras Saúl era rey. Entonces, este libro habla de las relaciones personales. Y habla de, en este caso, cómo David, hasta que fue rey, soportó a Saúl bien. Trató de ser su amigo. Es decir, el libro, ¿sabes qué rescata? Así como todo tiene que ver con un tinte revolucionario. Te decía cómo me gustaban las personas cuando dan la vida por una causa. Es una revolución. Este libro intenta como rescatar otro sentido de la cosa. A todo el mundo nos es fácil ponernos en contra de una injusticia. A todo el mundo nos es fácil tomar partido por el más débil. De hecho, la música gospel para mí refleja toda la situación de los negros en plena injusticia, esclavizándolos por el color de piel, ¿no es cierto? Claro. Este libro no. Este libro marca la injusticia que hacía Saúl al rey David, y simplemente David lo acompañaba en eso loco que le pasaba, que estaba muerto de celos. Es decir, que me da cuenta. Quiero traer este otro mensaje a tanta revolución de bajar un poquito los decibeles en un momento y acompañar al otro que está equivocado también. Estamos acostumbrados que los peronistas, los radicales, Kirchner, los contra, y en ningún momento se arma algo como los argentinos, digamos, y tratar de reflexionar de que la presidenta tenga cosas buenas, cosas malas. No necesitaría siempre la oposición, todo presidente, sino presentar diferencias y claridad de pensamientos, pero atrás de lo mismo, atrás de un mismo carril. Y lamentablemente cuando, por ejemplo, una de las cosas que no me gusta del Che, que cuando subió a Cuba junto con Fidel, lo primero que hicieron fue ejecutar a 400 personas. Me encanta el Che. Me encanta. Tengo un libro de él donde disfruto las fotos de él. Y hay una que está sonriendo arriba de un balcón ahí en San Isidro cuando estaba con sus padres, que lo disfruto muchísimo. Y esta parte no, como que no disfruto tanto, porque creo que la revolución constante, como él dice, nos enajena un poco, nos, como que nos aparta de lo humano y nos aparta un poquito de para. Yo estoy en contra tuya, Juan, pero necesitaría escuchar tu discurso, ponerme un poco tus zapatos y ver qué quieres decir realmente. Y no que los de Juan están en contra de los de Ariel. Claro. Y no, sino frenar un poco y ver, ¿no? Gene Edwards es un escritor precioso y hace estas novelas así, y rescata la actitud del rey David de cómo, aunque Saúl estaba equivocado, trataba de acompañarlo desde algún lugar y no le ejercía una oposición totalmente en contra. En cambio, Absalón, por ideas propias que le fueron generando los de alrededor, le armó una revolución a su propio padre, a David, y provocó una guerra. Y bueno, lamentablemente el ejército del rey David tuvo que matar a Absalón y a su ejército, en contra de su voluntad. Pero lo que está marcando perfil de tres monarcas, que esto significa, ¿no? Tres reyes, como era la característica de cada uno, por supuesto destaca la del rey David, que no ejercía oposición, era un acompañamiento, pero no por eso dejaba de decir sus ideas, no por eso dejaba de plenamente vivir como él de alguna forma creía que él tenía que vivir. Así que este libro yo lo traje porque me acerca a tanta revolución que muchas veces uno hace en forma despiadada. Claro. En contra de esto, en contra del otro, en contra... Pará, y de últimas, ¿a favor de qué estás? Y a favor de esto, pero ¿no podemos acompañar un poquito para ver cómo llegamos a unos matices sin tanta revolución? Bueno, esta es la idea de el resumen de este libro, digamos. Es un libro también, digamos, donde se puede volver así, o sí. O es un libro que te cuenta la historia, te deja con una supuesta enseñanza, o te quiere largar, sí. Digamos, o históricamente, más, es bastante histórico, digamos, con rigor histórico el libro. Completamente. O sea, no es novela ni nada por el estilo, sino que cuenta lo que pasó, digamos. Lo que pasó, pero está contado en forma de novela. En forma de novela. Entonces eso, ajá, tiene un matiz que revela, por ejemplo, las características de las personalidades de cada uno. Ajá, la novela histórica, digamos. Exactamente, así sería, una novela histórica. Cosa bien. Que no era con Revolucionarios del Siglo XVI, que es netamente histórico. Claro. Hay muchos puntos y aparte, porque te da información de cómo pasaron las cosas. Sería como una crónica, digamos, ¿no? Claro. Bueno, estamos en 3-2-1, estamos con Ariel Colombo, un amigo de Casa Grande, un amigo de acá del barrio... Del balcón de Punilla, por ahí, para atrás del Peñón, por allá, por donde los ríos ya no suben, no llegan, ¿no? Y que, bueno, nos trae toda su literatura, bajó su biblioteca acá, a la biblioteca de Casa Abierta, a la radio de Casa Abierta, a nuestro programa, y bueno, está muy gentilmente compartiendo con nosotros lo que él cree que es algo copado, que realmente él le ha dado hasta ahora... más que importante, los libros que nos ha traído, al menos que le han significado grandes cosas en su vida y le siguen significando, porque bueno, nos está contando que un poco son material de lectura casi permanente, ¿no? Así que atentos los que están escuchando, que tengan ganas de ahondar en esto, y bueno, ahí hay material y muy importante. Saúl, David y Absalón, ¿sí? El perfil de tres monarcas, sí, se llama el libro. Un libro que, por lo que yo estuve mirando por internet, tiene, bueno, Ariel me trajo una edición y yo vi en internet como tres tapas distintas. Uh-huh. O sea, como que tiene un montón de ediciones, se ve, y es un libro que se ha salido por ahí dando vuelta un montón de veces. ¿Y está en internet? Sí, está en internet. Yo lo vi también en internet. O sea que se es puede, te lo bajas en PDF. De el autor. Él tiene todas sus obras, que son más de 40 y pico, todas en internet para que cualquiera las pueda leer. Bueno, hay una editorial de 1986, bueno, esta es una edición del 86, pero se publicó en el 80, sí, debe tener un montón de publicaciones, bueno, no dice acá cuántas, pero... bueno, interesante, sí, libro que yo calculo que en cualquier librería se puede llegar a conseguir, no creo que sea muy complicado de conseguir. Gene Edwards, sí, Edwards, el perfil de tres monarcas, un libro interesante para que... para que tenga ganas de seguir en la historia del cristianismo y en la historia de lo que tiene que ver con este cristianismo que estamos hablando con Ariel, que bueno, no es el más común, digamos. No es el más común. No es el que anda dando vueltas por ahí y damos vuelta una piedra y sale el cristianismo ese que conocemos todos. No, ese no es. Así que capaz que en una de esas encontrás algo nuevo. Y bueno, bienvenido sea, si está por ahí dando vuelta tu inquietud, será válido, digamos, calculo yo, ¿no? Bueno, vamos a ir a una canción, si la computadora nos deja, vamos a preguntar, ¿nos dejás computadora? Sí, nos va a dejar, yo creo que nos va a dejar. Vamos a pasar al otro autor musical que elegiste. Quiero que me cuentes un poco cómo se llama el autor que elegiste y, bueno, yo lo digo, se llama Marcos Vidal. Tal cual. Es un autor español. Sí. Sí, pero quiero que me cuentes por qué. O sea, ¿qué tiene tan lindo, digamos, que te gusta tanto ese tipo? Primero, musicalmente, ¿no? Tomás. Musicalmente hablando, tiene un estilo como el de Serrat, digamos. Es como una especie de trovador, es un decidor. Por ejemplo, cantar una canción de él es muy difícil porque la música va por un lado y la canción va para otro, típico como de Es Serrat. Español, ¿no? Él es español. Y bueno, también ya se transformó en un vicio, es un cristiano de estos así raros. Ajá. Por ejemplo, el primer tema habla ¿Él de... hace toda música cristiana o hace música y entre la... todo no, cristiano? Él hace toda música cristiana, lo que pasa es que no parece música cristiana. Ajá. Porque no, o sea, tenemos que acá diferenciar la palabra, sería así. Una cosa es religiosa y la otra es cristiana. Ajá. Lo que tiene que ver con Cristo tiene vida, tiene enseñanza bíblica, pero de la casera, de la que él habla de estudiar la Biblia, por ejemplo, charlando con un amigo, tomando algo. No tiene la idea de culto, de reunión, de misa, no, para nada. Vive en una colina, olvidada en el planeta azul, dice el primer tema. Ajá. Y esa es media la historia de él. Ah, ese tema que vamos a escuchar, Anclado en la colina, ¿tiene que ver con eso? Tal cual. Bueno, ahora lo vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar un tema, pero antes vamos a leer un mensaje. Tenemos un mensaje de Julia, de Lanús. Dice, muy buenos e interesantes todos los comentarios. Dice, bueno, gracias Julia. Cualquier consulta. Julia es una persona conocida, es mi suegra, para que te voy a decir. Bárbaro. Está escuchando de Lanús. Y bueno, yo supongo que debe estar muy interesada en el tema cristiano porque ella es cristiana y yo calculo que le debe interesar mucho todos estos materiales que le estamos recomendando, así que capaz que en una de esas ahí va, para ese lado va la cosa. Maripi dice, qué bueno chicos, muy interesante. ¿Para cuándo un programa, Ari? Pregunta, sin presiones, jaja. Dice Maripi. Qué grande. Bueno. Capaz que se venga el programa del nuevo cristianismo acá en la radio Casa Abierta, ¿qué sabes? No, mira, yo quisiera decir algo al respecto. Como que está encasillado con el cristianismo, pero en realidad tiene que ver con relaciones personales, tiene que ver con el mundo interno de cada uno, ¿no? O sea, si no parece como que está religioso y en realidad, por ejemplo, este de Perfil de Tres Monarcas te enseña a poder escuchar mejor a alguien con quien vos no pensás igual. No, pero está bien, igual uno como entiende. Que se abre, digamos, ¿no? Igual yo creo que se entiende que el cristianismo tiene que ver también con enseñanzas. O sea, que son. O sea, una enseñanza cristiana, no por ser cristiana, tiene que descartarse. No se descarta por cristiana, sino se puede descartar por otras cosas, digamos, claro. Pero no por cristiana. O sea, por cristiana las cosas no se descartan. Va, al menos es lo que yo creo de cualquier cosa, ¿no? Sí. O sea, no solamente el cristianismo, ¿no? Pero uno no deja de rechazar cosas o rechaza cosas porque son cristianas en particular. Va, al menos me parece a mí, ¿no? Es como el tema es que se junta con las religiones, claro. Ese es el punto. Entonces sí, uno, es muy difícil es una relación, y separar qué es algo de Jesús genuino y qué es la cuestión histórica de esa religión, de esa institución, ¿no? Yo conocía un pastor que lo que hacía era rezaba o hablaba un poco con Jesús o con Dios, no sé con quién era que hablaba, pero y cuando tenía esa duda, él tenía que preguntárselo. Y ahí siempre le respondía a él, no nada más. Y él decidía qué era, si era de Dios o no era de Dios. Claro, no, bueno, no me gustaba a mí. No, por supuesto, toma mucha distancia. Realmente, de esto. Claro. Esos momentos fueron momentos de grandes distancias con ese tipo de creencias, pero yo qué sé. Hay mucho chanta, ¿no? Como en todo, el cristianismo, todo. Imagínate que. Mucho... En realidad, todo lo que tiene que ver con el mundo interno del hombre ya está. Como no tiene. O sea, hay psicólogos chantas, hay curanderos chantas, Hay gente que maneja la energía en forma chanta, todo lo que tiene que ver con el mundo interno del hombre, como no tiene regla, y cualquiera se pone un kiosquito en el fondo de la casa, digamos. Claro. Y atende gente. Y ya eso, ¿desde qué lugar está sostenido? ¿Desde qué lugar lo haces? Sí, es complicado. Es muy complicado. Hay un panorama donde hay grandes cantidades de oportunistas dando vuelta. Y hay un mercado, ¿no? Porque básicamente lo que hay es un mercado de consumidores de cosas y de gente compulsiva que busca siempre institucionalizarse, porque volvemos claro, siempre a lo mismo. Me parece que tiene que ver un poco seguridad. Con eso. Que enmarcarse siempre en algún lugar te da alguna seguridad y bueno, entonces es como que uno va para ese lado, trata de ir para esos lados. Y cuando llega a esos lugares, y bueno, a veces gente muy amablemente te trata de contener, pero atrás hay otra cosa siempre. Seguro. Sobre todo, Juan, lo que pasa es esto. En la institución dijimos que el pequeño marco externo te da seguridad. Si vos salís de ahí, te tenés que preguntar esto. ¿Quién soy yo? Claro. ¿Quién claro. soy? Ahí que queda, ¿no? Cuando la institución la borrás, a ver si quedás vos como persona, ¿no? ¿Sos algo? Por eso cuando vos me preguntabas, ¿cómo te presentás? Un buscador. Claro. Un peregrino. Alguien que está caminando. Buenísimo. Vamos a escuchar a Anclado en la Colina, ¿te parece? Dale, a ver qué nos dice Marcos Vidal sobre su historia. son nuestros anunciantes. Peterina, ropa informal para niños, damas y caballeros. Todas las tarjetas, créditos personales. Avenida España, 906, La Falda, a la altura de Monte Carlo. El Refugio del Duende, fiambrería y artículos de almacén. Casa de comidas, parrilla, pastas, pan casero y pizzas. Para disfrutar bajo nuestra añosa arboleda o para llevar. Ruta 38, kilómetro 47 de Casa Grande. Teléfono 03548 1558 6923. Refrigeración Valdemoros. Service, reparación y venta de aire acondicionado, heladeras comerciales, equipamientos comercial y cámaras frigoríficas, climatización. Avenida España, 1245, La Falda, teléfono 0351-156-879306, refrigeracionvaldemoros@hotmail.com. Hospedic Gauthier, con más servicios y mejores beneficios para sus afiliados. Clínica médica, gastroenterología, cirugía, cardiología, pediatría, ginecología, reumatología, neumonología, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, nutrición, diagnóstico por imágenes, laboratorio de análisis clínico. Centro Médico Hospedic Seccional Punilla, Diagonal San Martín, 38, Planta Alta, La Falda. Telefax 03548-426-342. Email punilla@upedic.org.ar. Próximamente, nuevo centro médico propio en Huerta Grande. Deportes al pelo. Resumen y noticias de todo el deporte nacional y local. Todos los lunes de 20 a 22 horas. Conducción Juan Martín Cabello y Carlos Cabello. Deportes al pelo por los cabellos. Maderas Núñez. Postes de quebracho y eucalipto. Venta de madera en general. Ruta 38, kilómetro 50, Valle Hermoso. Comunicate al 0351 1535 08002. Nuestra otra dirección, Donato Álvarez 1081, Villa Allende. Maderas Núñez. El Chango, verdulería, frutería y despensa. Calidad, variedad y precio. Avenida Buenos Aires 83, La Falda. Teléfono 03548 427 267 1563-6304. Fin de espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación. Bueno, seguimos. ¿Me escucho o no me escucho? Ahí está. Hola, hola, hola. Sí, vos me escuchás, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Bien. Bueno, seguimos en 321 en Radio Casa Abierta en el 90.1. Sí, estamos para todo Casa Grande en vivo por aire, sí, en el 90.1 del dial y estamos por internet en www.casabierta.com.ar, sí, Casa Abierta con una sola A en el medio. Para el que nos quiere escuchar por internet, nos puede escuchar desde cualquier punto del planeta, se puede escuchar este programa. Y cerquita también, si está cerquita de la atmósfera, también lo puedes escuchar. Y, por supuesto, también nos podemos dejar mensajes, ¿sí? En la misma página, ¿sí? En la página web de Casa Abierta, ¿sí? www.casabierta.com.ar. Entrás a dejar un comentario, hay un link arriba a la derecha que dice dejar un comentario. Nos dejas un comentario. No te doy el teléfono de la radio porque hoy el teléfono de la radio no está funcionando. No sabemos qué pasó, si fue la tormenta del otro día o qué. Pero bueno, aparentemente el teléfono está muerto, ¿sí? La línea está... el celular no prende. Así que estamos buscando una donación de celular, aparato celular, calculo. Porque me parece que el que teníamos, me parece que no va más. Pero no sé, ahora tenemos que revisarlo y ver. Así que no tenemos teléfono. Estamos con Ariel Colombo, un amigo de Casa Grande que está con nosotros y está compartiendo con nosotros su literatura, su música y también nos va a compartir su película, ¿sí? Pero antes nos tiene que comentar el tercer libro que trajo, ¿no? Porque los primeros nos recomendó, el primer libro que nos recomendó se llamaba Revolucionarios del siglo XVI, un libro que tiene que ver con la historia de los anabautistas, ¿sí? Un movimiento cristiano muy interesante que nos estuvo contando Ariel. Después nos recomendó Perfil de tres monarcas, ¿sí? Saúl, David y Absalón, un libro de Jean Edwards, ¿sí? También un libro muy interesante, una novela histórica, ¿sí? Una novela, pero con rigor histórico. Nos contó bueno, de sus gustos musicales, ¿no? Nos trajo un autor que se llama Marcos Vidal, que bueno, del cual escuchamos hasta ahora un temita que se llama Anclado en la Colina, después vamos a escuchar otro más, uno o dos más seguramente vamos a escuchar, y también un coro que se llama Coro Gospel de Córdoba, que también muy interesante, música muy, muy linda, que tiene que ver con esos coros así de negros de ahí de los años por ahí 20, por ahí, ¿no? Y por sí, ahí, de principio del principio de siglo, ¿no? Pero bueno, vamos al tercer disco, al tercer libro que tenés como elección. Dale. Acá rompiste un poco el esquema, digamos, ¿no? Y te fuiste para otro lado. A ver. No tanto. No tanto, pero sí, un poco. Te voy a explicar por qué no tanto. A ver. Primero, quiero contarte por qué lo elegí. Por favor. Con Facundo Cabral, lo admiro desde hace mucho tiempo y tuve la oportunidad casi de hablar con él una charla profunda que no se concretó. Él estaba firmando libros en la Feria del Libro, me le acerco y le digo, mira, te la hago corta, soy fanático tuyo, me encantaría tomarme un café, esto es imposible, vos sos una estrella grande y yo no existo, se la dije a propósito. Me dijo, no, para nada, ¿conocés el Florida Garden? Sobre la calle Florida, está en una esquina, es un bar. Sí, le digo, todos los días a las 4 de la tarde me tomo un café ahí, me dice. Le digo, el viernes de la semana que viene, ¿vas ahí? Sí. Imagínate, me preparé, tenía un Ford Taunus. Bueno, vos conocés un poquito la historia de los Taunus. De los Taunus. Algo, ¿no? Sí, bueno. Algo. Ya te libraste un poquito. Me acabo de liberar hace muy poquito, sí. Bien, tenía un Taunus que, como vos bien sabrás, cuando llueve, dejan de funcionar porque tienen problemitas con sí, el... tienen problemitas con la entrada del distribuidor que lo tienen muy abajo. Uh-huh. Bueno, me preparé la ropa, el horario, el tiempo justo, subo para autopista, cuando estoy por la mitad se larga la lluvia, lo resumo, se me quedó el Taunus arriba de la autopista, vino la grúa mucho tiempo después, perdí la oportunidad de encontrarme con Facundo Cabral. Mirá. El viernes en Florida Garden. O sea que sos el tipo que tenía una cita con Facundo Cabral y lo dejó plantado, digamos. Sí, totalmente. Qué barro. Me quiero morir. De bronca me compré el libro y dije, bueno, no lo tengo próximamente. Facundo Cabral te decía que no toma tanta distancia de los otros dos libros porque, bueno, él... Es cristiano, empecemos por ahí también. Y también, sí. ¿No? Es un cristiano que no reniega bastante de la institución. Yo, al menos por lo que uno lo escucha, sí, en sus canciones. Y yo he leído cosas de Cabral y realmente... Yo te contaba que no te terminé de contar. No es la idea que hablé mucho yo, pero... que lo descubrí hace poco, Cabral, realmente. Porque acá en la radio hay mucho de Cabral. Y empezó a sonar Cabral y bueno, y empezábamos a escuchar. Como los primeros tiempos de la radio, bueno, uno escuchaba todo el tiempo la radio para ver cómo estaba sonando y que esto, y bueno, me enganché, muy linda, sí, música, muy sí, bueno. Sí. Me gusta lo que dice. Muy profundo, es como esto de la riqueza que te comentaba, ¿no? Ajá, sí, él sí. Cuando agarra la guitarra hace todo un episodio que va con un amigo que se llama Diógenes, entran a un supermercado y lo recorren durante 2 horas, una especie de shopping, y cuando sale de allí le dice, ay, estoy tan contento, Diógenes. Sí, no me digas, ¿de qué? Y de que tantas cosas, pero tantas cosas que hemos visto y no necesito ni una sola de todas esas. Sí. Y él le dice, ¿y pero entonces cómo es? ¿Quién es rico? Porque aparte no lo podían comprar. ¿Y quién es pobre? ¿Y quién es rico? Y ahí reflexionan y dice, rico debe ser el que más tiene o el que menos necesita. Y bueno, me quedó esa frase grabada. De esas frases de Facundo tengo todas. Tengo un íntimo amigo que por eso también lo traje a este, que se llama Leandro. Leandro está en Buenos Aires y vos sabés que tu cara me hace acordar siempre a Leandro. Tiene una sonrisa. ¿Mi cara? Sí, exactamente. ¿Mirá? Iguales. Y con Leandro nos encantaba Facundo Calabral, y porque sobre todo la mamá de él también se llamaba Sara. Y entonces como que teníamos todo redondo, teníamos el libro de Facundo y la mamá de él que se llamaba Sara, todo porque la mamá de Facundo se llama Sara también. Así que también lo traje por esto. Este libro cuenta la vida de él. Él es de Tandil, ¿no? Del lado del puerto. Hay un puerto por ahí. ¿De dónde? ¿Del sur? ¿Del Gran Buenos Aires? Sí. Mira, por acá debe estar. Me encanta cómo expresa. Léete la primera frase de acá abajo. De su historia. 12 de marzo de 1932, Sara accede a los requerimientos de Rodolfo. No puede ser así. Rodolfo, el papá. Sara accede, te lo imaginas, Rodolfo corriendo a la Sara, sí, y sí. En un momento Sara dice, vos, dale. Y ahí fue entrado Facundo. No puede ser que lo narre de esa manera. Quinto, ¿viste? Quinto fruto del juego amoroso que sobre la hierba ejecutaron Sara y Rodolfo. Terrible. 14 de julio del 42, Rodolfo pierde el camino de regreso al hogar para que Facundo tenga que salir a la calle. Precario escenario donde se ejecutan las terribles pero bellas fábulas de la vida. Muy bueno. No, bueno. Me gustó mucho, estaba ojeando y me encantó una parte que donde habla cuando le pregunta por qué, él le pregunta por qué nací y él, la madre le empieza a decir por qué nació, son todas las cosas por las que nació, y entre las cosas que le dice por qué nació es porque también para demostrar que como que la madre reniega un poco de la familia, digamos, el tema de la familia, porque el marido aparentemente se padre de cabra se rajó, no sé. Sí, se fue. Y ella le dice que no sé si se fue, que se perdió, dice. Que no era tan inteligente, cae, dice. Como para más vale, me parece que se perdió. Ya, con un tono, ya está, con un resentimiento literario muy bueno. Realmente que obviamente que son cosas de Cabral esta, ¿no? No sí. Yo no creo que sean de la madre, pero... No, por supuesto, le pone cosas a un tío que tiene. Pero le pone muy bueno, cosas a, muy bueno. Una prima que dice, mi prima era una señorita virgen. Y hace un silencio cuando está en el recital. Y dice que otra persona le dice, bueno, era casta, pura, ¿no es cierto? Qué bueno. No, más bien en ella el tema de la virginidad era como un acto de justicia, porque era tan fea, pero tan fea que no era justo que alguien se le arrime. Así que bueno, tiene esas cosas así, Facundo. Que... Le dice, y mi padre, pregunté a mi padre que lavaba el arroyo en el... pregunté a mi madre que lavaba en el arroyo su único vestido. Se fue, dijo. O no, no era tan inteligente como para irse, más bien se perdió. Eso era lo único que podía hacer por nosotros, el mejor regalo para vos, que desde un principio sabés que la familia no sirve, que es un vía crucis de parientes, una miseria en cooperativa, la responsable de la secta que multiplicada es el nacionalismo que dividió y apestó al mundo. ¿Cómo puedo escribir todo eso? ¿Cómo puedo escribir todo eso? Terrible. Y él le vuelve a preguntar, ¿por qué nací, madre? Le dice. Y bueno, la madre sigue, ¿no? Pero bueno, buenísimo. Y los recitales de él son así, bueno. Le pone simplemente música a esto que está escrito acá. Está, o sea, bueno. Es como una especie de trovador. Hoy te contaba, antes de empezar el programa, que leía de la historia de este libro, que este libro llegó a Borges, no sé bien cómo llegó, y cuando lo vio Borges dijo, este libro, antes de publicarse, ¿no? Y porque no se lo publicaban, no se lo querían publicar nadie a Cabral. Y bueno, Borges lo mandó a la editorial Sudamericana Planeta, y cuando Cabral llegó el libro a Sudamericana Planeta fue con el visto bueno de Borges, digamos, o no sé si con un llamado, pero parece que cuando fue Cabral con el visto bueno de Borges el libro pasó como por un tubo, claro. Y salieron no sé cuántas copias y se hizo una edición que es la única edición del libro, por eso leí que por ahí es un libro que es difícil de conseguir, así que no sé ahora después de muerto Cabral capaz que una de esas hay más... Hay alguna edición o reediciones, sí. pero bueno, hasta ese momento que estaba escuchando la historia esta bueno, que supuestamente iba a salir con un prólogo de Borges que nunca se concretó, no sé por qué razón, pero interesante la historia de que Borges, ya que Borges le den visto bueno a alguien a nivel escritura, ya sí. Es una bendición literaria de cualquier tipo, más allá de la... Y, inclusive un Borges, ¿no? Un tipo que creo que más ateo que Borges en el sentido práctico, ¿no? Porque quizá creía en algo, pero no, que no era cristiano en este sentido, seguro, digamos. Seguro. Y que lo apruebe el libro y que le diga que lo haga ir para adelante es fantástico. En realidad el contenido mayor de Facundo Cabral no es con la música, sino es tipo de contenido humano que él tenía. Claro. Él realmente viajó mucho por el mundo y eso le dio mucha riqueza interna. Mucho, se encontró, no sé, con la primer ministro Indira Gandhi, tuvo encuentros con la madre Teresa de Calcuta, estuvo en Estados Unidos con Louis Armstrong. Realmente un tipo que tiene mucho mundo interno y justamente él se encuentra con Jesús antes de empezar su peregrinaje grande. Cuando sale de su casa, está por tomarse un barco a Francia y se encuentra con un linchera. Y el linchera le dice, ¿conoces la historia de el hijo pródigo? No, dice, no tengo ni idea. Y se la contó y dijo, ¿y esto dónde está? Mira, está en este librito, y le dio un Nuevo Testamento. Y a partir de ahí nunca más se apartó del Nuevo Testamento a Facundo Cabral. Mira, mirá qué interesante. Julia de Lanús dice, un voto más para que Ariel tenga su programa. Dice, cuando, cuando están ustedes juntos me olvido de preparar la cena. Dice, no puedo dejar de escuchar. No, pobre familia. Sos el culpable. Nos van a odiar. Sos el culpable de que mi, en Lanús una familia no cene. No, no, no, no, por favor. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Julia. A Julia. Julia, ahí, ahí van las gracias de Ariel. Bárbaro. Bueno, nos queda la película. Nos queda la parte cinematográfica. Muy interesante la película. Realmente, bueno, una película que yo he visto y que comparto también el gusto. No sé, quiero que me cuentes exactamente qué, por qué la película. Y pero vamos a ir primero, vamos a poner música primero. Vamos a poner una canción y después vamos a... como para, porque si no después nos va a quedar muy plana la cosa. Dale. Vamos a mandar al coro gospel. ¿Tenés ahí el disco? Préstame, sí, a ver, vamos la 7. ¿La 7? ¿Vamos con la 7? Que estaba interesante. La tenía, la 7, la tengo, sí, la tengo. Espera, vamos a ver, la 7. Tema 7 del disco. Decime el disco, ¿cómo se llama el tema? 1. Ah, el 7. Así lo presentamos llama... y... tengo acá. Léelo vos. Ese es de esta acá, yo sé que vos sabés inglés por eso. Este que se llama, ¿sí? Man from Galilee. Ahí está. Bueno, hombre de Galilea, ¿no? Sería la traducción al castellano. Al castellano de Casa Grande, sí, sería. Hombre de Galilea. Hombre de Galilea. Sí, señor. El coro gospel de Córdoba. Este, si no me equivoco, empieza con unas cadenas típicas de los negros. Que vamos a ver si no le pifié cuando lo baje. ¿No es este? Para vos. Bueno, ahora sí, seguimos seguimos con 3-2-1, estamos ya en los últimos momentos del programa, terminando esta entrevista, y lo que estamos haciendo, bueno, estamos pasando al mundo cinematográfico de Ariel, que nos trajo una película. La película es una película para, si usted venía en una línea y usted venía diciendo, mirá, el tipo este lo que me trajo, se trajo todas cosas de acá a allá, va presumiendo, digamos, o lo va midiendo, bueno, con esto lo va a sacar de la regla. Trajo la película Matrix, la película está con Keanu Reeves y ¿quién es el otro? El negro, ¿cómo se llama? Laurence Fishburne, ¿no? Es el negro, ¿no? Sí, Morfeo, para nosotros. Sí, Morfeo. Y una película de los hermanos Wachowski, creo, si no me equivoco. Tal cual, sí. Película muy interesante, de ciencia ficción, que plantea un mundo muy extraño, donde se supone que las cosas no son lo que son, y que son otra cosa muy, muy distinta y bastante más opaca, digamos, ¿no? ¿Por qué elegiste esta película? ¿Por qué la elegiste y después por qué la traes para recomendar? Porque, o sea, porque sé que la película te gusta, porque te he escuchado alguna vez, charlamos sobre esta película. Sí. Pero, ¿por qué la trajiste para recomendarla después? Pero primero decime por qué la elegiste. La elegí porque en realidad estaba, cuando elegí los libros, la música y la película, estaba pensando en mí. En esto de ser un buscador, un peregrino, uno que olfatea, digamos. Tengo el concepto que el primer trabajo que tiene que hacer cualquier peregrino que se precie de tal es empezar a evaluar todo lo que tiene alrededor para ver si es, y empezar a hacer una especie como de descarte de cosas, digamos, ¿no? Y esta película, de alguna forma, cuando salió, yo la menosprecié, digamos, y la puse de costado y dije, ciencia ficción no me va. De casualidad la veo, y cuando la vi me di cuenta que no tenía ciencia ficción, que era un espejo de la sociedad actual. Una alegoría, ¿no? Así. Entonces, ¿qué pasa? Realmente cambió mi vida esto. Me di cuenta que, literalmente, como el protagonista Neo, yo tenía chupetas desde mi cabeza hasta el huesito dulce. Ajá. Que controlaban mi vida y que yo no pensaba sobre eso, me dejaba manejar. O sea, me di cuenta antes de la película que no pensaba lo que tenía que pensar yo, que había un montón de circunstancias dadas alrededor de mi vida que me manejaban, literalmente. Te cuento una, por ejemplo, cumpleaños mi hija, pelotero. ¿Por qué? Pelotero. ¿De dónde sale el pelotero? Cumpleaños la otra, Barbie. ¿Por qué una Barbie? Empecé a preguntar cosas así. Estoy contento con ir a trabajar la cantidad de horas que voy a trabajar y de recibir plata por mes y de que tengo que recibir esa cantidad de plata porque tengo que comprar tanta cantidad de cosas durante el mes. Para mantener un estilo de vida. ¿No hay forma de vivirlo de otra manera esto? No hay manera. Esto calculé en Buenos Aires antes de venir acá a Córdoba. Claro, claro. ¿No? Viste que Córdoba es como un rejunte de bicheríos así, toda gente muy extraña que se junta, que sale de un lado y que entra en otro, no se sabe bien de qué lugar sale y no se sabe bien a qué lugar entra. Pero aquí nos hemos encontrado, digamos. Es como dice Charlie, la entrada gratis y la salida vemos. Así. Así que bueno, para mí fue como un despertar Matrix. Me di cuenta que tenía chupetas y que me tenía que despertar y hacer cantidad de preguntas que no me había hecho nunca, como por ejemplo la familia y todo eso que vos estuviste leyendo del libro de Facundo Cabral. ¿Hasta qué punto poner mi cabeza abajo de toda mi familia, o hasta qué punto salir de mi familia y hacer mi propia familia, y así, digamos, todo, ¿no? Claro. De punta a punta, me pregunté toda mi vida, y fue precioso porque me encontré con que casi ninguna respuesta era mía, tenía respuestas sociales que me conducían, así que empecé a ver dónde estaba yo en todo esto, y me empecé a encontrar con mis propias respuestas, y junté coraje como para aplicarlas, como para poderlas vivir. Cada chupeta que me sacaba de la sociedad se me representaba una idea libre, hasta que, bueno, como internamente jugando en mi interior, pateé el tablero y me pregunté cómo lo quisiera armar yo a esto. Y bueno, hoy estoy viviendo nada que ver a cómo lo quería armar, porque de cómo lo pensé a la práctica hay un abismo. Claro. Pero sí está bastante más parecido que como estaba antes. Claro. ¿Está bien? Supongamos que como lo pensé es un 10, como lo estaba viviendo es un 1. Estoy en un 7 interesante, en un 6, que a mí me agrada mucho más que el 1 en el que me encontraba, claro. Que no había nada de mí en todo eso, digamos, ¿no? me identifico mucho con Morfeo, la persona que lo libera a el protagonista Neo y que le hace ver todas sus potencialidades que tiene en su interior. Me identifico con esto y por eso lo traje acá para compartir con vos y con la audiencia, porque en esto de ser un buscador y un peregrino de verdades, me encontré con algunas cosas. Tengo algunas cosas para compartir y creo que, bueno, Morfeo le llama a esto liberar mentes, ¿no? Tirarle cosas que las personas se queden pensando, masticando, y eso que les sirvan para su vida, para sus conclusiones, para sus propias chupetas o no, para que hagan algo con eso. Así que la idea de traerlo era la idea de, bueno, pero como dicen algunos, esta película, por ejemplo, da para 15 programas nada más, claro, de ver cómo nos sacaríamos chupeta por chupeta y cómo liberaríamos personas que piensen por ellos mismos en tal o en cual tema, cómo lo quisieran hacer. Con el hecho de que lo hayan pensado, ya están más cerca de lo que quieren. El tema de la pastillita roja y la ¿no? La roja y la azul, ¿no? Despierta de nuevo en tu departamento, claro, y tu vida continúa, vos tenés que ir a trabajar, sos fulano de tal, y bueno, te importan las cosas como ir a comer, qué sé yo. Por ahí en internet encontré una tesis que hablaba sobre la pastilla azul y la pastilla roja, y decía, hablaba de la moralidad de la elección, digamos, ¿no? De que está bien elegir la pastilla roja y volver a tu vida normal, aunque sepas que, aunque te hayan dicho ya realmente la verdad, o sea, que vos sepas que qué es lo que le pasa a uno de los personajes de la película que es el que los traiciona, ¿no? Cipher, creo que se llama, uh-huh, que traiciona, pero y él lo que quiere es vivir dentro de la Matrix, quiere vivir engañado porque quiere saborear el churrasco, quiere saborear aunque esto no exista, dice, sabe yo que prefiero no exista, pensar, pero, claro. Bueno, esto tiene un correlato con nuestra realidad. ¿Cuántos de nosotros nos enteramos de algo que es verdadero y metemos la cabeza de nuevo como el avestruz? Como aquellos eslogan que ya sabíamos que estaban, pero los argentinos somos derechos y humanos. Y bueno, quedó ahí nada más. En sí, por supuesto, los argentinos somos derechos y humanos. ¡Qué frasecita! Muchos sabían muchas de esas verdades y bueno, se prefería que la cosa continúe así. Sabemos que el sistema educativo no sirve para mucho, y sin embargo nuestros hijos van todos al colegio, no nos queda otra. Claro. Y pero no podríamos educarlos de otra manera. En eso estamos, en eso estamos. Da para 15 programas, por eso digo, ¿no? En el próximo capítulo. Tal cual. Tenemos tantas ganas de hacer tantas cosas y hablar con y compartir con la audiencia tantas cosas que a veces está bueno lo de la radio por eso, porque creemos que por ahí una vez hace esto de propagar una idea, ¿no? De decir, bueno, mira, hay otras cosas para ver, o hay otras maneras de ver lo mismo, ¿no? Nos presentan, nos avasallan desde tantos lugares con tantas ideas, o con tan pocas ideas en realidad, porque son pocas las ideas y se unifican, se masifican, ¿no? Y como que de repente uno dice, bueno, loco, mira, hay una mirada distinta de esto, hay otra mirada acá. Hay una mirada de más allá, mirá Ariel cómo mira esto, y mira cómo mira el cristianismo, y lo miraste así el cristianismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sobre la política, sobre la vida, ¿no? Sobre las relaciones personales. Las relaciones entre las personas, la amistad, los valores realmente, ¿no? El otro día hablábamos, ¿no? De cosas de las relaciones humanas que a veces uno no le cuesta entender realmente reacciones de las personas, y bueno, a veces uno no se pone en el lugar del otro, y a veces sí, a veces. Es tan difícil. Cuesta mucho salir de uno, salir del ego que nos tiene tan atrapados. Ariel. Bueno, Juan. No sé si querés una última reflexión como para despedirte y así le damos un cierre a esto. Nos vamos a ir con un tema más de música, pero ya nos vamos. Así que si vos querés, tenés tu micrófono libre para que, no sé, para la reflexión final. Yo diría, hay una frase de la película que dice que las cosas no son lo que parecen, y que Matrix es todo lo que no soy yo mismo. Así que vale la pena tener una mirada interna, profunda, animarse a encontrarse con uno mismo y a sacarse afuera, como la película de Alicia, donde ella entra, parece que está el mundo del revés, en ese agujero, persiguiendo al conejo, y cuando sale puede resolver cantidad de temas personales que tiene. Recomiendo la película Alicia de Tim Burton, la última que sacó, que es como todo el episodio vivido dentro del hoyo, es como un gran proceso terapéutico que hace, y cuando sale resuelve temas con su pareja, con su madre, con muy bueno. El centro de ese tema es que ella se anima a ser como la oruga, que se anima a morir a cosas para que las mariposas salgan. y la revolución propone un cambio, y el acompañar al otro que podría ser mi enemigo propone un cambio también, escuchar al que tengo enfrente. La película de sacarse las chupetas propone un cambio, propongo un cambio de que no nos atemos a las estructuras y de que podamos morir a cosas rígidas para que las mariposas puedan volar en nuestro corazón, en una mirada, en nuestra cabeza. Gracias. Chao. Nos vemos el jueves que viene. Gracias a vos, Juan. En un mundo donde el que engaña es siempre el mayor, conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor, recorrer la segunda milla ofreciendo otra mejilla, mantener cada día lo que ha aprendido de mí. Examinar bien mi